Así es, a continuación hablamos de cine aquí en estas ondas, las de hoy de radio dentro del magazine. Y comenzamos con la primera propuesta, un título que seguramente conoces o muchos se conocerán. Warcraft, el director Duncan Jones nos presenta esta película fantástica de aventuras dentro de la época medieval y de ese videojuego que, bueno, pues sin duda alguna dio origen a esta película. El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores, orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y el otro a la extinción. Dos héroes, uno de cada bando, está a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y también su hogar. Así empieza una espectacular saga de poder y también sacrificio, donde se descubren las numerosas caras de la guerra y donde cada uno lucha por lo suyo. Adaptación de ese popular videojuego homónimo, como decimos, Warcraft. El estreno en Estados Unidos y en España al unísono este mes de junio. Así que vamos a disfrutar de ese tráiler y veremos qué es lo que dice la crítica, como siempre, después. Durante años, nuestro mundo ha vivido en paz. Pero algo se avecina. Lo presiento. Las fuerzas oscuras nos acechan. ¡Atrás! Encuentra esas bestias, o lo que sean. Nuestro mundo se muere. No tenemos dónde regresar. Si queremos que nuestro pueblo sobreviva, debemos formar un hogar aquí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Si no nos unimos, nuestro mundo perecerá. Esto no tiene por qué suceder. Hay alguien que podría ayudarnos. Para los orcos, no hay más vida que la guerra. No, con la ayuda de los humanos, podría haberla. ¿A qué has venido? A salvar a nuestro pueblo. ¿Podemos fiarnos de él? Son bestias. Habría que destruirlos a todos. ¿Estás seguro de eso? Protegeremos el reino, tú y yo. Te pones de parte de los humanos contra tu propia especie. Esto es un suicidio. No tenemos alternativa. Atacaremos con todas nuestras fuerzas. Si piensas hacer algo, ¡hazlo ya! Contundente, ¿verdad? Continúa el hábito de Hollywood de convertir videojuegos de éxito en películas insufribles. Si te deleitas con nombres como Orgrim y tienes una alta tolerancia a los apóstrofes dispuestos al azar y también las H superfluas, esta podría ser tu película del verano. Si no, deberías evitarla a toda costa, dice Telegraph. Puntuación de 2 sobre 5. The Guardian. La adaptación de Duncan Jones de ese juego online tiene una apariencia de grandeza y algunos personajes intrigantes, pero su fijación por el espectáculo de efectos especiales la convierten en un visionado sin vida. Puntuación de 2 sobre 5. Hollywood Reporter, artística y hecha con corazón, comparada con otra fábula, también medievalizada. Bueno, pues la soporífica trilogía del Hobbit, esta producción internacional, es un trayecto rápido y también ágil. Screen Daily, Warcraft termina siendo poco convincente y genérica, con nada comparable ni con el peso dramático de la trilogía del Señor de los Anillos o de esa provocación y el gore de Juego de Tronos. Time Out, una aventura de fantasía épica con toda la parafernalia, pero nada de personalidad, puntuación de 2 sobre 5. Y por último, The Wrap dice: imagina si la energía, bueno, pues se encuentra en esa película concentrada. Aquí tienes esa fantasía también, pero un poco más aburrida y fangosa y sin gracia. Ni siquiera es involuntariamente divertida, dice The Wrap. Bueno, pues ahí está la crítica, muchas veces demasiado exigentes, como bien decimos, ¿eh? No tiene votos la película, es decir, que no podemos comparar la crítica de los profesionales, que es la que nosotros damos, con los votos de la gente que ve la peli y quiere decir, oye, me ha gustado, no me ha gustado, la recomiendo, no la recomiendo. Nuestros Amantes es la segunda propuesta, una película española que sí tiene votos, hasta el momento son 40 y le otorgan un 5,5. Ahí está Miguel Ángel Lamata, el director que se pone, bueno, pues encabezando esta película y también, por supuesto, organizando y dirigiendo a esos actores como son Eduardo Noriega, Michelle Jenner, también Fele Martínez, Gabino Diego o María José Moreno. Es una comedia dentro del romance y es que Carlos, que es Eduardo Noriega, es un escritor de guiones de cine de unos 40 años frustrado profesionalmente. Irene, Michelle Jenner, tiene 30 años y no tiene claro qué hacer con su vida. Sobre ellos aún planea la sombra de esas antiguas relaciones, María, por ejemplo, y Jorge, que es Gabino Diego, y Amaya Salamanca. Cuando Irene se encuentra con Carlos en una librería café, sin conocerle de nada, se acerca a él y le propone un juego: convertir sus vidas anodinas en una aventura. Irene es una soñadora nata. Carlos ha olvidado cómo soñar. Juntos harán lo posible para lograr ser felices. Solo hay una norma: no enamorarse. ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. Hoy me ha entrado una chica. ¿Estás seguro? ¿Hay reglas? No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. ¿Te das cuenta que puede ser una puta loca? Pase lo que pase, no te enamores de mí. Es peligroso. Quizás. Eres un tío. Si te gusta una tía, es obvio que te gustaría tirártela. Anoche soñé contigo. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorpréndeme. Sus defectos. ¿Estás casado? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Me quiere ella a mí? No lo sabe. Y mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo. Y hay otro tío. Hay otro tío. Pues es que de repente verte con ella me ha hecho sentir viva. No soy apasionado, ni romántico. Tú eres un romántico incurable, cabrón. Intentas ponerme celoso. No te atrevas a coquetear conmigo. Dame. Bueno, por lo menos soy la fantasía erótica de alguien. ¿Soy un hada chalada de los sueños? Nunca olvido una chica imposible de olvidar. Dame 2 horas para demostrarte que soy la mejor amante que has tenido jamás. Esa también me la voy a apuntar. Te quiero. Te quiero. Nos echaremos de menos. Cada vez que brindemos por nuestros amantes. No hay hasta el momento crítica sobre Nuestros Amantes. Recuerda que sí hay votos, 40. Hasta ahora hay un 5,5. Por lo tanto, recomendable para ir a ver este fin de semana Nuestros Amantes. Vamos con otra película, una película que es americana. Y dentro del Festival de Toronto, bueno, pues trajo bastantes buenas críticas. Una madre imperfecta, de Lorraine Scafaria. Ahí vemos a Susan Sarandon como actrices importantes y Rose Barney, además de Lucy Punch o Jason Richter. Es una comedia-drama dentro de la amistad. Y es que Marnie es una viuda reciente que se traslada a Hollywood para estar más cerca de su hija, lo que resultará ser un cambio total para su vida. Nuevas aventuras, nuevos amigos, nuevas oportunidades y quién sabe si un nuevo amor. Lor. Lori. Lori, ¿no recoges el correo desde...? ¡Joder, mamá! Tienes que llamar al timbre. Pero tengo llave. ¿Cómo llevas la muerte de tu marido? El día tiene un montón de horas, así que a veces llamo a Lori. Te he traído bollitos. ¿No has llamado? Claro que sí. No he contestado. ¿Se te ha muerto el bonsái de papá? Me dejaste el bonsái y la orquídea sin preguntar. ¿La orquídea también? Deberíamos buscarte un hobby. O tal vez tú podrías ser mi hobby. Tengo que ir a Nueva York unas semanas. ¿Nueva York? Me voy mañana. ¿Mañana? Si voy contigo, ¿podría ser tu asistente? No. Marnie, ¿qué haces aquí? Dijiste que necesitabas un canguro. He traído bollitos. Mamá, no hables con mis amigas. Lo que tienes que hacer es que él te ponga boca abajo para rematar. ¿Mm? Eso es lo que hicimos Joe y yo para concebir a Lori. Llámame para que sepa que has llegado bien. Ah, y ya te contaré lo que me dijo tu psicóloga. ¿Necesitas que te lleven? A mi hija le daría algo si me mato en una motocicleta. No es una motocicleta, es una Harley Davidson. Octubre, entonces eres Libra. La balanza, la justicia, deberías ser abogado. Tal vez. Y no estás casado, vaya, qué casualidad. Mi hija tampoco. Sé que quizá me pasé de la raya, pero ¿y si te diera yo el dinero? ¿Y Lori no se enfadaría? ¿Por qué? Ella no se casa. ¿Tienes hijos? Dos chicas preciosas y la que no me aguanta vive cerca, en Palm Springs. A ver, no es asunto mío, pero tienes que llamarla. Vaya. ¿Cómo se hace un selfie? ¿A quién le vas a mandar un selfie? No voy a hablar de eso. ¿A quién escribes? Pero sigo necesitando que me lleves al aeropuerto. Esa es la sinopsis. Ahora vamos con la crítica, que es lo que dice, por ejemplo, Variety. Susan Sarandon es grande siendo buena en el cariñoso homenaje de la directora Scafaria, la personalidad fuera de lo común de su propia madre. También Hollywood Reporter, Scafaria ha realizado una película profundamente personal y sin duda sincera, lo que sin embargo no es exactamente lo mismo que una buena película, ¿eh? Cuidado. IndieWire, el genuino sentimiento de la película y su consistencia cómica en general tienen el suficiente encanto para verse fácil y también con gusto. New York Post, Sarandon tiene uno de sus papeles más jugosos en años en esta comedia de Scafaria, que acaba siendo mucho más divertida y encantadora de lo que su sinopsis sugiere. Puntuación de 3 sobre 4. IndieWire, el encanto de esta película se revela en ese cálido humor, sus personajes vibrantes y lo que es un claramente profundo cariño por esa historia. Lleva a tu madre, por supuesto, a ver esta película, dice IndieWire. Rolling Stone, Susan Sarandon y su sólido reparto convierten a este drama de madre e hija en algo especial, un homenaje hilarante y emotivo de la maternidad en el sentido de lo que no te mata, te hace más fuerte. Puntuación de 3 sobre 4. Y por último, The Guardian. Esta película puede ser un poco simplista en ocasiones y algunas de sus elecciones cómicas son irritantes, pero es un visionado fresco y también amable. Puntuación de 3 sobre 5. Vamos con otro largometraje que lleva por título, nada más y nada menos, El Reino de los Monos. Hasta el momento tiene 25 votos. Es una película de animación francesa y le otorgan esos 25 votos un 5, es decir, aprueba, raspado, pero aprueba. Y ahí vemos esa película de animación, como decimos, ese drama que se basa en la prehistoria. Ambientada hace 2000 años, sigue la historia de un joven hombre mono que descubre por sorpresa cómo caminar y posteriormente cómo hacer fuego, cómo cazar y al final evoluciona. Desde el principio se veía cómo el protagonista no es un simio como los demás, más pequeño, mucho menos peludo y con una de sus extremidades inutilizada, pero estas rarezas tienen su significado. Unidas para ese ingenio también puede significar que es el primer eslabón de esa evolución de la especie. Esa es la trama, esa es la sinopsis de ese Reino de los Monos que pasamos a escuchar y que hasta el momento no tiene crítica, pero sí tiene nota, un 5. Así suena. Hace muchos, muchos años vivía un grupo de primates. Era un mundo sencillo con tradiciones, orden y armonía. Que llegó él. ¿Eh? Oh, está fortachón. Igual que su padre, exactamente igual. ¡Escuchadme! Conozco un mundo maravilloso, con bosques hasta el horizonte. ¡Todos a la montaña blanca! ¡Crearemos juntos un mundo nuevo! ¡Vamos todos a la montaña blanca! Haz el mono y únete a un héroe inesperado. ¡Eres fuerte! En un viaje extraordinario. ¡Eh! ¡Cuidado al aterrizar! ¡Acaba de descubrir la gravedad! Para descubrir un fantástico mundo nuevo. ¿Estás bien, Jan? ¡Sí! Este junio hay movida en la selva. ¡Ah! ¡Un pase magnífico dado por Vania! Sigue las divertidas aventuras. ¡Oh, no! ¡Es Batman! De unos simios descabellados. ¡Estoy sobre los dos pies! ¡Ja! ¡Cómo mola! ¡He inventado una nueva forma de moverse! ¡Básicamente estoy corriendo! El reino de los monos. ¡Está guay, Marcel! ¡Get up y haz lo que sepas! ...3 de junio en cines. Esa era la última propuesta de este Hablemos de Cine, El Reino de los Monos. También nos hemos detenido en esa Madre Imperfecta, Nuestros Amantes, esa película española, y por último, la película que se lleva sin duda alguna, bueno, pues la aclamación por parte de todos, ¿no? Porque muchos son los que están esperando este título, como es Warcraft. Protegeremos el reino. Lo intentaremos, amigo mío. Warcraft, el origen, solo en cines. Ya lo dijimos al principio, sugerente, al menos ese tráiler o ese spot. Pero también lo es la música. Así nos vamos a despedir hoy con esa banda sonora de la película Warcraft. La próxima semana te esperamos de nuevo aquí, en Hablemos de Cine.